Habari mopiohu, upilopo tunggulai le Yahya. Yahya, pasal 1. Tomulo lo alio, to dunia buti di popilopo wali lo Allah Huda'ala, pirimani ito mauluo. Pirimani boito pepeenda walo Allah Huda'ala, wau pirimani boito Allah Huda'ala lo hihilau. Lonto ubobo hualio lo mai, tio ma pepeen tawol Allah Huda'ala. Toto nulalo uhe tua-tua ua, ma pilopo wali lo Allah Huda'ala lo lipirimani. Wau wonu dila lo lipirimani, dia luo ma uhe tua-tua ua, uma lo wali. To olio o tutumulo, wau tutumula boito tinelo manusia. Tinela boito, tiliminelai to umodi olomo. Wau umodi oloma boito, dila mo olahe tinela boito. Woluo lo na amai tau ngota ta ilahula lo Allah Huda'ala, tanggulio te Yahya. Tio lo na amai, mo tombanga to mimbihu tinela boito. Alihu moli u tilombanga liyo boito, tau nga amila moali paracaya. Tio lo hihilau, dila tinela boito. Bo tio musi mo tombangai to mimbihu tinela boito. Tinela ubanari boito, mo obanga timi idu manusia. Tinela boito ma dungga-dungga mai o dedelomo dunia. Pirimani boito ma olu o to dedelomo dunia. Wau dunia boti, pilopo walilo Allah Huda'ala loli olio. Bo dunia boti, dilamo totalio. Tiolo na amai o de dunia pilopo walilio, lohi hilau. Wau dunia boti, haku lio. Bo tau-tau wala tahaku lio, dila lolo limo olio. Bo tau-tau wala tama lolo limo olio, mai lo hia lio haku wau kawasa, muali mongowalao Allah Huda'ala. Dewi ito-ito, timongolio ta paracaya to tanggulio. Timongolio, pilo tutulio dila lonto duhu. Mealo dila lonto hilalo manusia, wau dila olo lonto hilalo mongololai. Bolon to Allah Huda'ala. Pirimani boito malowali manusia, wau lotitola to walotando. Wau ito malo onto tinelio. De uito ito tinela ui lohili papa o dewala iyo, tabo tua-tua ulo. Polu-polu lotoli ango wau ubanari. Tinabi Yahya lotombangai to mimbihu tio, wau lolo iya walo uwa uwa tio o die. Tatabu tielo tio tahemaku suduwau. To uwau lolo iya. Lepat tau wau mamedungga mai tio. Tamulo mulo umai. Sababu tau di polu wau tio mawoluo. Tio polu-polu lo toli ango. Wau ito nga amila malolo limo barakati. Dila opuli tio monto olio. Taurat ilo hilio loli oli Nabi Musa. Bo toli ango wau ubanari lo Allah Huda'ala. Loali lo patato loli oli Isa Almasi. Dia luo ngo tamao, tamalo onto Allah Huda'ala. Bo walao Allah Huda'ala, tabo tua-tua ulo. Tatu tua ua woli papa, wau ta otoli angio da'a. Tio talo po patato Allah Huda'ala ode olanto. Utio tombangio li dambi Yahya, to utau lo Yahudi, lonto kota lo Yerusalem. Lopo ahu lo imamu ngololota, wau tau-tau wala lonto suku lo Levi, mota mo Hindu olie odie. Tatonu iyo. Tio lo ngaku wolo umo patato odie. Wau dila olong iya, tapi lo janjia lo Allah Huda'ala. Lapata au timong olie lo Hindu ode olie odie. Wonu odito, tatonu iyo. Tinabi Elia. Te Yahya lo lametao. Dila. Timong olie lo Hindu poli. Iyo botie nabi tamedungga mai. Tio lo lametao. Dila. Timongolio lo Hindu ode olio odie. Tatonu iyo. Sababu ami musi mula meta ode talopo ahumai olami. Wolo lo iamu temimbi hubatangamu lo hilawo. Tametao li nabi Yahya odie. Wa ubotie tau wa watia. To ilandala dila hipotitola lo tau. Po otulidolo mao dalalo ea. Odelo umai lo iya mai li Nabi Yesaya. Towolota lo ta ilahula li mongolio boito. Woluo ngololota ta opahamu parisi. Timongolio lo Hindu ode olio odie. Wonui o dila olongia tapi lo janji alio. Dila ti Nabi Elia, wau dila olo Nabi tamona omai. Ilongola iyo mo poli huto tau. Ti Nabi Yahya lo lameta oli mongolio o die. Wau mo poli hulo taluhu. Botohungi mongoli, tiuti hulo tio tadila o tawali mongoli. De uito ito, tio tamamuna omai la patao wau. Molo patao sandale lio, wau dila patuti. Utie botilo wali to kota lo Betania. Tongo tuwali lo dutula lo Yordan. Tamba tili Nabi Yahya tamo popolihua. Lolo mbulio mola to uti Nabi Yahya lo ondo oli isa na ana amai ode olio. Kio lolo ia odie. Bilohi, tatabu tie lo wala ohimba lo Allahu Ta'ala. Tamo po beresi dusa lo manusia to dunia. Tatabu tie lo tahema kusuduwa'u. Ode lolo iau odie. Lapata owau memedungga mai talebe molangga tu umao bilolo alio sababu tio mawoluo to uau dipooluo. Wau lo hihilao omomolu dipomoto talio. Wau witolo sababu lio. Wau lo na omai mopolihu lo taluhu. Alihutau lo Israel moto talio. Di Nabi Yahya lo tombangai wau lolo ia odie. Ma ilondo ngau. Roh lo Allahu Ta'ala lo lahei londo soroga. Ode lo burungi murupati lo tilundu to olio. Hiam bola wau, omomolo dila moto talio. Botio talopo ahu olau, mopolihu lo taluhu. Malopo sambe o mai lolo ia ode olau odie. Wanu ia malo ondo roh Allahu Ta'ala lo lahei ode tau ngota, wau lo tilundu to olio. Tio tamamompolihu lo roh lo Allahu Ta'ala. Tio mailondo ngau, wau wau malo tumbangai. Deu tio boti walao Allahu Ta'ala. To ulolo mbulio mola ti Nabi Yahya dongko tihutihulo wolo murilio dulota. To utio lo onto mota oli Isa lao laodu. Tio lo bisa laodie. Bilohi, walahimba lo Allahu Ta'ala. Murilio dulota lo dungohe uhelo oyalio. Lapata ati mongolio lo dudua oli Isa. Ti Isa lo ilimao ode dibalaka. Ilon tong alio mota ti mongolio hedudua olio. Lapata ati Isa lo bisala ode oli mongolio odie. Wolo uhe lolo huli mongoli. Ti mongolio lo lametao odie. Rabi, to utolu pilot ito laando. Todelomo bahasa lo Ibrani, Rabi de bolilio mao, guru. Ti Isa lolo ia ode oli mongolio odie. Dulo bilohi. Ti mongolio malo dudua olio. Wau mo talo milohe to utonu pilo titola alio. Wau to boitolo timongolio malo titola wolio pepe enda. To wakutu boito majamu ampalo lango. To wolo talo tadu lota ta malo odungehe lu ia li Nabi Yahya. Lapatao lo dudu au li Isa. De uito ito te Andreas hutatio le Simon Petrus. Boholio te Andreas lato mao lo dudung gaya oleh Simon utatio. Wau lolo ia ode olio odie. Ami malo dudung gaya oleh Almasi. Todelomo bahasa lo Ibrani, Almasi arti lio, tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala. Tamo wali olongia, wau tamo posalamati lo manusia. Te Andreas lo tianga oleh Simon ode li Isa. Ti Isa lo milo heo olio, wau lolo ia odie. Iyo Simon wala e Yahya, iyo ma tanggula lio te Kefas. Kefas arti lio tutua ua wale Petrus. Dewi te ito, botulohu idu. Lolombu lio mola, ti Isa lo mutusani mona ode lipulo Galilea. Tio lo dunggaya wale Filipus, wawlolo ia ode olio odie. Podudu olomai olau. Te Filipus taulo Betsaida, kotale Andreas, wau te Petrus. Te Filipus malo dudung gaya wole Natanael. Wau lolo ia ode olio odie. Ma ilo dunggalami tio tahe ilo tanggula li Nabi Musa, todelomo kitab ilo Taurat, wau mongo Nabi. Deo ito-ito ti Isa wala e Yusuf, londo kota lo Nazaret. Te Natanael lolo ia ode olio odie. Dila pengalo akali, wolo umopio hetu wau, mondo kota lo Nazaret. Te Filipus lola metao odie. Dulo, mota bilohi lo hihilao. To umalo onto mao oleh Natanael, ti Isa lolo ia odie. Bilohi, tio beti tau lo Israel otutu, dialu aibu to olio. Tena tanai lo hindu ode olio odie. Walolo pengotawan to olatia. Ti isa lo lameta ode olio odie. Tau te Filipus di polotiangai olemu, wau malo onto olemu to tibawa lo ayu arang o bungo. Tena tanai lolo ia ode olio odie. Guru, ito boti walau Allahu Ta'ala, olongnya lo tau lo Israel. Ti isa lo lametao odie. Iyo para caya ode olau, bahwa sababu wau lolo ia de uio ilonto ngau to tibawa lo ayu arang o bungo. Woluo ulebe dudulama nga oleh eto, uma onto ngamu. Lapatao ti lolo ia poli ode olio odie. Tutulio tutu polele umai ode olemu, timongoli mamo onto hulungo mohuo, wau malamala ikatialo bautula lahe ode wala o manusia.